Ya se siente cerca. ¿Qué? El trío terminó. ¿Trío? Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? Seremos solo dos. Oh. No se han dado cuenta que pronto han de caer bajo una atmósfera romántica. Desastre puedo ver. Esta noche es para amar. Todo listo está. Y las estrellas resplandecerán. Romance. Yo sí quiero decirte, más cómo explicar la verdad de mi pasado. Jamás te puede alejar. No sé lo que guardas, quisiera yo saber. El verdadero rey se esconde muy dentro de su ser. Esta noche la situación. Su libertad pasó a la historia. No más.